en historia de esta facultad, que son Argentina Contemporánea y Seminario 2. Antes de empezar un poco con lo que sería la presentación de esta conferencia, quisiera hacer referencia a una cuestión muy importante, que es la apertura de una preinscripción para habilitar una nueva corte en esta especialización en historia regional. Quiero señalar que en las últimas décadas la historia regional ha tenido un desarrollo muy importante a nivel regional, a nivel nacional, a nivel América Latina. En el caso de la historiografía argentina, el desarrollo de esta historia regional permitió revisar algunas cuestiones históricas propias de la historia nacional, revisar esa visión centrista, porteño-centrista en algunos casos, para aportar una mayor riqueza conceptual, teórica y metodológica a lo que son a lo que es la historia. La propuesta de esta especialización en historia regional, que fue impulsada en un inicio por la profesora y doctora María del Mar Solís Carnicer, quien hoy por razones de fuerza mayor no se puede encontrar entre nosotros por un viaje que tuvo que realizar, junto a un grupo de profesores, investigadores de esta facultad, que hicieron posible concretar esta apertura y puesta en marcha de esta carrera. Esta especialización que ofrece la Facultad de Humanidades también se basa en antecedentes históricos, en una fuerte importancia de la universidad en apostar por los estudios históricos, tanto pensando en lo que son las carreras del profesorado y la licenciatura en historia, como eventos académicos importantes que conocemos los que estamos en este medio, como los encuentros de geohistoria regional, la publicación de la Folia Histórica del Nordeste. También destacar que en general a nivel regional son muy limitadas las ofertas que hay de formación de posgrado a nivel histórico, y que hoy cada vez más es mayor la demanda en cualquiera de los ámbitos educativos en los que nos desempeñemos. Destacar también que esta carrera ha obtenido recientemente la categoría B por la CONEAU, lo que también refleja el esfuerzo por parte de el personal que trabaja, profesores, docentes, junto también a la parte administrativa y el apoyo que tenemos que valorar de la Secretaría de Posgrado de esta facultad, que hace posible que funcione en nuestra facultad esta especialización. Destacar algunos números: hasta el presente tenemos dos cortes ya, la primer corte que se habilitó en el 2013, la segunda corte en el 2015, al presente hay 12 egresados ya de la primera corte, o sea, 12 que han que ya tienen su título de especialista en historia regional. Se dictaron más de 15 cursos y seminarios que han estado a cargo de profesores de esta facultad, de otras facultades de nuestro país, cursos que lo han dictado profesores de otros países. Se han dado más de 11 conferencias, 3 paneles, y todas estas actividades siempre fueron abiertas al público. En la mayoría de los casos, algunas se han filmado, se han subido al canal de YouTube de la especialización en Historia Regional, para los que estén interesados en poder recuperar alguna de estas conferencias también importantes. Finalizó el cursado de la segunda corte con 16 estudiantes, algunos de Resistencia, otros del interior de nuestra provincia, de la provincia de Corrientes, de Formosa, de Santa Fe. Siempre ha habido una participación importante en esta especialización. Algunos de ellos ya terminaron su trabajo final, otros están en el proceso de culminar. Esta carrera otorga el título de especialista en historia regional. Tiene una duración de 17 meses de cursado, más 3 meses que se le da al estudiante para que pueda redactar su trabajo final. La carga horaria incluye clases presenciales que se hacen los días viernes y sábado, y solamente cada 15 días. De esta manera poder facilitar a aquellos que obviamente ya están recibidos con alguna carrera de grado, trabajan, tienen sus obligaciones, y puedan realizar de esta manera el cursado presencial a los distintos módulos. La directora de la carrera es la doctora María del Mar Solís Carnicer, y hay un cuerpo académico integrado por referentes destacados del área, como la doctora Susana Bandieri, la doctora Noemí Girbal, la doctora María Silvia Leoni, la doctora Mariana Giordano, el doctor Giovanni Levi, el doctor César Tacci. Entre los objetivos que se proponen de esta carrera son, por un lado, formar especialistas en el área de la historia regional, favorecer el intercambio y la discusión académica a través de las producciones que se van elaborando de los mismos estudiantes, capacitar y preparar investigadores para que puedan profundizar en los estudios de historia regional y, por último, preparar también personal académico que pueda difundir y enseñar la historia regional. Cabe señalar también que la historia regional tiene en la currícula del nivel secundario tiene cada vez mayor presencia, por lo tanto es necesaria también esa formación del docente de nivel medio en lo que es la historia regional, y esta apuesta que hace la universidad es importante de destacar. Así que les animamos a todos los que estén interesados en que puedan solicitar mayor información acercándose a la Secretaría de Posgrado, acercándose al profesor José Mesa, que lo habrán visto recién en las cuestiones administrativas, a quien también debemos agradecer el orden, el control que siempre tiene en estas cuestiones. En la página web de la Facultad de Humanidades también pueden encontrar toda la información sobre el plan de estudio de esta carrera y también la preinscripción o la planilla para poder registrarse. En el caso de poder concretarse con un número interesante de personas que quieran hacer esto, la facultad va a habilitar la apertura de esta nueva corte. Ahora sí, pasamos a lo que nos interesa en este día. Quiero agradecer especialmente a la profesora Gabriela Quiñones, que no se encuentra entre nosotros, pero que ha sido el primer contacto académico y personal con la doctora Nadia Tahir para poder generar este espacio de participación. También a la profesora Graciela Guarino, que desde el Instituto de Historia ha realizado los trámites y demás cuestiones administrativas para poder facilitar también la estadía de Nadia en nuestro medio. La historia reciente se ha convertido en los últimos años en una de las áreas de mayor desarrollo en la historiografía argentina y sigue, sin embargo, siendo un área de vacancia en nuestro medio. Si consideramos, la mayoría de los trabajos e investigaciones de nuestro medio no son o no abundan todavía aquellos que refieren a la historia reciente, aunque empieza a evidenciarse un mayor interés en los estudiantes de la carrera de la especialización, también en estudiantes que están haciendo la licenciatura y que empiezan a interesarse por estas temáticas. Esperamos nosotros, con esta conferencia que hoy ofrecemos, poder incentivar a futuras investigaciones, pensando en los estudiantes que nos acompañan, sean de las carreras de historia de nuestra facultad, de otros medios académicos y especialmente los estudiantes también de la especialización en Historia Regional. Nadia Tahir es doctora en Historia por la Universidad de París 4, profesora asociada en la Universidad de Caen, Normandía, el Departamento de Lenguas Aplicadas, adjunto al laboratorio de tipo de Erlis, miembro del Consejo Editorial de la revista Iberic, miembro externo del Núcleo de Estudios sobre la Memoria del Instituto de Desarrollo Económico Social, IDES, de Buenos Aires, miembro asociado del PRIMIC, Centro de Investigación Interdisciplinario, de la Universidad de París 4. Entre sus últimas publicaciones quisiera destacar un libro que es Argentina, Memorias de la Dictadura, publicado en francés en 2015, una introducción a un dossier que fue coordinado por Nadia con la colaboración de George da Costa, en donde se trabajó sobre todo en torno a la cuestión de la noción de víctima, también del 2015, y recientemente la publicación en 2017 de un artículo suyo muy interesante titulado Derechos Humanos o Políticas de Memoria, una frontera porosa a favor de luchas múltiples, en un dossier que fue compilado junto a la doctora María Silvia Leoni y que fue publicado a fines del año pasado en la revista Punta de Lanza de la Universidad Federal de Cerrito. Sin más, muchísimas gracias Nadia por tu participación y ya te dejamos a cargo de esta conferencia. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? No suelo manejar bien el tema micrófono. Espero que no se me aleje, si no ya me avisa, me hace una señal. Gracias, señor. Sí, algo para decirme que llamo. ¿Estás filmando? Te voy a pedir que no filmes. Y lo vas a entender al final. No es que tenga afán de protagonismo, que el problema con imagen. Uno cuando ya es docente pierde la cuestión del ego rápidamente. Por si lo son algunos o si lo van a hacer, póngase ya esto en la cabeza. Es más porque vamos a abordar algunos temas y que vamos a ver que el tema filmación me va a lo mejor supone un problema, pero yo creo que lo vas a entender al final, entonces no lo tomes personalmente, por favor. Bien, voy a empezar por agradecer evidentemente a los colegas del Departamento de Historia y del Instituto de Historia. Bueno, mencionasteis a los nombres principales, a Gabriela por supuesto, que de la colega con la que estoy en contacto desde el año 2009, y a Elías, a María Silvia, a Marimar, bueno, al conjunto de colegas, que realmente la acogida es espectacular, no tengo nada que decir. Me siento como en casa, voy a decirlo así. Entonces, es un gusto poder venir acá en estas condiciones. Desde ya, bueno, no es mi primera estadía, esta es la más larga que estoy haciendo acá, casi un mes, y la verdad es que volveré, ya lo tengo bastante claro en este sentido. El título, a ver, cuando lo propusieron, cuando estuvimos intercambiando con Elías, hablar hoy entre ustedes en cuanto a cuestiones relacionadas con la historia reciente, lo primero que se me ocurrió es que quizás algunos el año pasado, en agosto, estuvieron escuchando a Marina Franco y a Federico Lorenz. Para los que no, como lo dijo Elías, está en internet y les recomiendo que vayan a ver ese vídeo. Marina Franco es una de las mayores especialistas que vienen acá en la Argentina en torno a cuestiones historia reciente. Entonces, evidentemente, cuando Elías me solicitó, yo dije, bueno, ¿qué voy a decir que ella no haya dicho? Federico Lorenz también tiene una larga trayectoria en torno a cuestiones ligadas a la historia reciente y recientemente, más particularmente en cuanto a Malvinas. Entonces, enmarcándome y pensando a ver lo que yo podría aportar, digamos, para no repetir, pensé que iba a tomar, digamos, mi propia experiencia como punto de partida y como, digamos, hilo que nos va a permitir seguir toda la conferencia de hoy. Yo pienso en esta conferencia, más que en conferencia, en diálogo, en intercambio. Entonces, yo creo que más o menos voy a hablar media hora, quizás un poquito más. Y la idea es que sobre todo interactuemos, espero que tengan preguntas, comentarios, o sea, que podamos intercambiar en torno a las cuestiones que voy a abordar hoy. Entonces, como dije, voy a hablar de mi propia experiencia y lo primero que se me ocurrió, pensando en lo que habían escuchado el año pasado con Marina Franco y con Federico Lorenz, es que yo no soy argentina, y sí, nadie es perfecto. Entonces, y bueno, se sobrevive, tranquilo. Entonces, esto evidentemente es una singularidad, ya sé que tengo una tonada, un acento, qué sé yo, bueno, aclaro ya, tengo una mamá española, eso suele ayudar, y después ya tengo una tonada mía, creo que ya es un modelo exclusivo mío que no se parece a nada, todavía no se me achoqueñó, se me aporteñó un poco, entonces ya un popurrí ahí, bueno. Entonces, igualmente no soy argentina, sigo sin serlo. Y en este sentido, muy a menudo se me pregunta por qué trabajo cuestiones ligadas con la historia reciente argentina, tanto en Argentina como en Francia, de los dos lados del charco, para decirlo de alguna forma, y en general se espera que conteste que tengo algún familiar argentino, que tenga algún lazo afectivo con Argentina, que me llevó a trabajar en mis investigaciones, a partir del doctorado, sobre Argentina. No tengo ningún familiar argentino, no tengo ningún lazo, digamos, ahora ya sí, porque si no estos amigos se van a ofender, pero no tenía cuando empecé a trabajar sobre Argentina ningún lazo afectivo con Argentina. Empecé entonces a partir del año 2006, llevo ya 12 años trabajando sobre cuestiones ligadas a la Argentina y viniendo a la Argentina, y volveré un poquito más sobre este tema después, pero lo que quiero decir desde mi punto de vista es que la cuestión geográfica, la cuestión de la distancia, no tiene que ser, digamos, un impedimento. Vamos a ver, voy a evocar serio una serie de elementos y hay cosas quizás que van a hacerles reaccionar, pero digamos que si por una parte el no compartir nacionalidad, el no compartir imaginario político, social, colectivo, con un lugar, con un objeto de estudio, puede suponer evidentemente dificultades, también puede llegar a ser una ventaja. Entonces, vamos a ver un poquito cómo a mí, digamos, me pareció que podían articularse estas dos pautas y estos dos elementos. Ahora bien, evidentemente, en estas situaciones hay que tener pautas y elementos claros en la cabeza, y cuando llamé la ponencia, digamos, Aportes y límites de la historia reciente, perspectivas comparadas, como lo ven, no es un título muy original o muy, muy innovador, digamos, pero este título tiene ya, digamos, el mérito de plantear que tiene aspectos positivos y aspectos que hay que, digamos, de los cuales hay que cuidarse, hay que estar atentos. Como no quiero enrollarme como una persiana, como suele decir mi abuela, voy a leer mi texto, así podemos seguir tranquilamente las pautas que quiero evocar. Y la idea es, por supuesto, evocar cuestiones que son válidas para las ciencias sociales en general, otras más específicas al campo historiográfico o histórico, pero sobre todo insistiendo, por supuesto, en cuestiones ligadas a la historia reciente. Hoy el objetivo es hablar sobre todo del trabajo de investigador. No voy a hablar específicamente del tema sobre el cual estoy investigando, los temas sobre los cuales investigué, si bien los voy a tomar, por supuesto, como ejemplos, van a ser casos que me van a servir para dar a entender un poquito mejor lo que quiero decir y puedo, durante la discusión, volver un poquito más sobre las investigaciones que desarrollé acá. O sea, no hay ningún problema. Pero no se trata tanto de hablar de estas temáticas como de hablar del oficio, digamos, de investigador en historia más específicamente, en historia reciente más específicamente, desde mi lugar, que es ser francesa y trabajar sobre historia reciente acá en la Argentina. Entonces, voy a leer, así por lo menos no me pierdo y no estamos acá hasta las tantas. Primero, bueno, entonces, la historia en general no suele ser muy amante de las perspectivas comparadas. Siempre se teme que haya una lectura falseada de los hechos a la hora de intentar compararlos con otros que ocurrieron en otro espacio político o social. En general, los ensayos comparatistas son más trabajos filosóficos, sociológicos o en ciencias políticas. Esto me lleva al primer enlace con el que, lo que comentó el año pasado Marina Franco, para los que la escucharon, en su intervención, y es que la historia reciente es una disciplina que implica pluridisciplinaridad. Eso creo que es algo para los que se interesan más específicamente en este campo que ya habrán seguramente percibido o escuchado. Que sea acá en la Argentina, en América Latina, en Europa e incluso en otros espacios geográficos, políticos y sociales, los trabajos sobre historia reciente implican cada vez más el intercambio con trabajos de sociología, antropología, ciencias políticas, filosofía. No es una lista cerrada, hay otras disciplinas. Pueden implicar, por supuesto, también el uso de herramientas metodológicas que no sean de la disciplina histórica, lo que evidentemente puede suponer dificultades y problemas. Pero sobre todo implican el diálogo con investigadores y trabajos de estas disciplinas. El historiador francés Jean-Claude Caron dice: la interdisciplinaridad no se decreta, opera como una necesidad, a partir de los objetos compartidos en torno a los cuales las miradas son diferentes y hasta a veces difieren. Entonces, la perspectiva comparatista en el marco de la historia reciente no solo se limita a la cuestión de los espacios geográficos y de los marcos políticos y sociales, también implica tener en cuenta trabajos que salgan del marco de la disciplina. Si tomamos el ejemplo del marco científico francés, que es el que mejor conozco, este aspecto fue entendido bastante rápidamente, ya que si miramos algunos de los trabajos que podríamos llamar fundadores, pioneros o puntos de partida a la disciplina en Francia, tenemos a historiadores, por supuesto, voy a nombrar algunos, pero no es exhaustiva la lista, un señor que se llama Henri Rousseau, otro que se llama Pierre Nora, que es más conocido acá en Argentina, Enzo Traverso, también tiene varios trabajos bastante conocidos acá, está la familia, porque ya es una familia, son tres, Annette y Ulrich Jevorka, que son historiadores, pero por otra parte están los sociólogos Martial Lavard, Olivier Jevorka, para volver a la familia, él es sociólogo, también entre los filósofos Ricoeur, es evidentemente algo que circuló también acá mucho. También están los trabajos de Todorov, quien en principio es un crítico en literatura y en semiología, más bien trabajo en semiología, pero evidentemente trabajó también historia de las ideas, lo que le llevó también a, digamos, intervenir en el campo ya más cercano a la historia reciente. Repito, la lista no es nada exhaustiva, pero lo que vemos es que desde los inicios estamos hablando de trabajos que corresponden a disciplinas bastante diferentes, incluso en Francia. Igualmente, entonces, se entiende que si bien muchos de los trabajos de los autores que recién cité se centran más particularmente en la Segunda Guerra Mundial, en actores, acontecimientos y gobiernos de la época previa, durante y que siguió esta guerra, la voluntad de abarcar un campo más amplio, tanto a nivel de acontecimientos como de espacios geográficos, está presente bastante rápidamente. Lo que por una parte puede ser un poco raro en el caso francés, sobre todo en historia. No hablo de las otras disciplinas donde hubo más apertura, pero los franceses, digamos que hasta la emergencia de este campo de estudio, con los trabajos de Rousseau, incluso bueno, una figura conocida acá es Alain Rouquier también, eso digamos que fue más apegado a la historia reciente que a otros campos históricos o historiográficos. Entonces, justamente, ¿cómo se ve que efectivamente hay una voluntad de salir del campo de estudios en torno a la Segunda Guerra Mundial? Es que en 1980 se crea una institución que se llama el Instituto de Historia del Tiempo Presente, IHTP, pueden ir a internet, la página da mucha información, creada entre otros por algunas de estas figuras de las cuales hablé ahora, y el instituto lo que hace es primero aglutinar lo que fue el Comité de Historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eran historiadores o incluso investigadores de otras disciplinas que trabajaban fundamentalmente casi todos en torno a la Segunda Guerra Mundial, pero sintieron la necesidad enseguida de crear una institución que podría abarcar en algún momento otros trabajos que no necesariamente estuviesen relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Si bien tardaron los otros trabajos en llegar, igual en ese momento fueron también pioneros en eso, en no nos vamos a limitar a ese campo, digamos. Entonces, repito, la ampliación fue paulatina a medida, digamos, que se desarrollaba también la disciplina en el marco francés y en otros países, y que se multiplicaban los trabajos sobre espacios geográficos. Entonces, sobre lo que es, digamos, la historia reciente, que, como lo dije, no se resistió al estudio comparativo. Llegó progresivamente, pero abrió la puerta enseguida, cosa que no fue siempre, digamos, el caso de los historiadores. Ahora bien, ¿qué es lo que entiendo cuando hablo de historias comparadas? No se trata aquí, digamos, ni de un ensayo, ni de presentar grandes teorías. Como ya lo dije, se trata sobre todo de evocar qué implica la comparación desde un punto de vista puramente práctico para el investigador. Es lo que voy a abordar hoy. Podemos abordar otros aspectos, por supuesto, pero me parecía interesante porque no siempre, en Francia tampoco, no siempre tenemos, digamos, la oportunidad de intercambiar entre estudiantes y docentes investigadores sobre lo que es el oficio mismo de investigador. Se hace más cuando ya estamos en el trabajo final o en la tesis, pero menos lo que es a veces dentro de un curso. Por lo menos espero que parezca interesante. Entonces, cuando hablamos de comparación, me parece que nos podemos referir, en grandes líneas, por supuesto, a dos tipos de trabajos. Lo primero serían trabajos que toman dos casos de estudio, por ejemplo, dos o más objetos de estudio, y se deciden ver a grandes rasgos y de forma muy linear, rápido, lo que son diferencias, semejanzas. Bueno, comparamos dos espacios políticos, sociales, tomamos dos casos, dos objetos de estudio. Digamos que es un poquito, bueno, comparando dos marcos que tenemos que estudiar en general de forma separada, y progresivamente vamos viendo qué elementos nos pueden coincidir o no, qué es lo que puede ser pertinente. Digamos que sería la forma más clásica, digamos, de comparar dos dentro de lo que serían estudios comparados. El segundo para mí sería el estudio de un caso usando un marco teórico que se refiere a otros espacios. Si pensamos en este segundo caso, podríamos decir que es algo que los historiadores hacen casi constantemente. Ahora bien, una gran parte de los historiadores o investigadores suelen trabajar sobre su propio marco geográfico. Vamos a ver por qué. Entonces yo aquí me refiero, repito, más particularmente a los investigadores que trabajan sobre marcos geográficos, políticos y sociales que no son los suyos. Claramente yo, ¿de acuerdo? Francesa, que trabaja sobre historia reciente argentina. No soy la única, si no, no me dedicaría a hacer toda una conferencia sobre el tema. No tengo tanto afán de protagonismo. Entonces, estas investigaciones, lo interesante es que son cada vez más numerosas. No tengo cifras porque no sé si se podría cuantificar de alguna forma, pero realmente es algo que está emergiendo cada vez más. Y entonces me voy a referir un poquito más sobre este caso, si bien cosas que voy a decir funcionan, por supuesto, para el primer caso de trabajos comparados. Primero, las dificultades. ¿Qué es lo que implica trabajar sobre un marco geográfico, político y social que no es el propio? Digamos que me parece que hay algunas pautas que hay que seguir, que son fundamentales para no errarse, para no equivocarse. Primero, la cuestión de las fuentes. Empecemos con lo clásico. Somos historiadores, en general trabajamos con fuentes. Entonces, el objeto de estudio sobre el cual voy a trabajar radica en un país en el que no se habla mi lengua materna. Partamos de cuestiones prácticas, como lo he dicho. ¿En qué medida voy a poder explotar estas fuentes? Esto, digamos, sería de alguna forma válido para cualquier investigación, pero ahora, si tenemos en cuenta el caso particular del trabajo de investigación en el marco de un estudio sobre historia reciente, las dificultades pueden estar relacionadas con acceder a algunas fuentes. Voy a entrar en tópicos. Trabajo sobre el siglo XIX, hay un archivo donde está todo ahí, una municipalidad, un museo, no sé, lo que sea, de acuerdo. trabajo sobre historia reciente y trabajo con una organización, trabajo sobre un sindicato. Algunos sindicatos tienen efectivamente un archivo en la sede del sindicato, pero a menudo los militantes suelen tener documentos en sus casas. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago si mi dominio del idioma es limitado para dar a entender que quiero acceder a esta información o quiero acceder a estos documentos? Puede complicarse, evidentemente. Entonces, otro elemento también, si digamos, mi dominio de la lengua del país es un poco débil, ¿en qué medida voy a poder realizar entrevistas? Si necesito realizar entrevistas en las que realmente voy a poder entender todos los elementos que estoy compartiendo, desarrollar un diálogo suficientemente agudo para que sea profundo, para poder abarcar matices, por ejemplo. Si me limito, digamos, a un inglés básico, a un español básico, a un francés básico, no voy a poder llevar la entrevista tan lejos como me gustaría llevarla para tener, no sé, el reflejo de la experiencia, la información que quiero que la persona me pueda dar. Entonces, ya vemos que efectivamente aquí hay una cuestión puramente práctica cuando sí decido algún día de trabajar sobre un espacio geográfico y que evidentemente limita a mucha gente y que lleva a la gran mayoría de los historiadores, sea cual sea el país, a trabajar primero sobre su propio y ni siquiera a veces plantearse evidentemente trabajar sobre otro espacio geográfico. Ahora bien, tomo mi caso particular, como dijo, voy a dar ejemplos que están relacionados conmigo. Dije que tengo una mamá española, entonces llego a la Argentina y bueno, me dirían, es fácil. Sí, en sí es fácil, tengo la gramática, tengo todo, tengo ningún problema. Pero como bien saben, en España se habla un español y acá se habla otro español. Y sobre todo, si estamos trabajando con entrevistas, si se trata de acceder a un archivo, estoy hablando con gente común, gente de todos los días. Y es en ese marco que una lengua, sea cual sea la lengua, suele ser lo más diferente posible. La primera vez que puse un pie en Argentina durante 3 semanas me parecía que estaba en un país extranjero. No entendía la mitad de las cosas, cómo funciona el país, se hacía cola para tomar el colectivo. O sea, digo ejemplos que pueden parecer absurdos, pero son cosas que evidentemente son el marco social dentro del cual está el país. Es la forma con la cual voy a dirigirme al país. Eso sigue costando cuando la gente tiene retraso. A veces se me olvida que en Argentina es mucho más normal, está todo bien. O sea, son cosas así como que, y al contrario, cuando uno está en francés y no es hiperpuntual, te mira muy mal. Entonces, son evidentemente marcos que hacen que, bueno, uno se adapta. Pero cuando uno llega y no sabe, por mucho que hable el idioma, evidentemente hay un tiempo de adaptación. Y cuando se trabaja sobre historia reciente y que se tiende a trabajar mucho con fuentes, digamos, vivas, ¿de acuerdo? Eso tiene su peso más allá de que yo hable o no el idioma. ¿Sí? Bien. Entonces, otro ejemplo, teniendo en cuenta las fuentes, hemos hablado de entrevistas, del contacto con las personas, de cómo voy a poder coordinar una cita, lo que fuera, también está la cuestión de grabar una entrevista. Evidentemente, grabo una entrevista, es una de mis fuentes, es un material que me va a servir, dependiendo del caso, tiene más o menos peso, más o menos interés, ya, digamos, depende del enfoque y del trabajo que voy a realizar. Si no puedo desgrabarla, ¿cómo lo hago? ¿De acuerdo? Si no entiendo lo que me está diciendo la persona, o a veces, bueno, la persona habla como está hablando normalmente, no está aquí con el micro articulando perfectamente, entonces, si a veces hay palabras, cosas, la lengua se traba, lo que fuera, tengo que poder, evidentemente, retomar eso. Más allá de poder realizar la entrevista, un mes después, 2 meses después, porque en general nadie desgraba del momento, al menos que de verdad tenga una vida espectacular, yo no lo logro nunca. En general, se hace un buen tiempo después. Cualquier persona que desgraba una entrevista de su propio idioma, de su propio país, ya hay un tiempo de poder, imagínese cuando estoy trabajando con todos los elementos que he dicho antes, sobre un marco político, social, sobre cuestiones que están mucho más alejadas de mí. Referentes. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, cómo se pide un vaso de agua, cómo se pide el café, lo que fuera. ¿Sí? Bien. Entonces, son elementos, por supuesto, que tienen su importancia y que evidentemente dificultan el proyectarse sobre un trabajo en un espacio geográfico, político o social que no es el suyo, que no conocemos. Bien. Esto es un primer punto. Otro punto, la distancia. Ustedes dirán, yo busqué lo más lejos que podía buscar. Europa es un lindo continente y había muchos espacios donde yo podría investigar. No, me fui a la Argentina. Mucho mejor. siquiera México y Cuba por lo menos hubiese tenido el sol, qué sé yo, la playa, no, me vine acá. Siempre vengo en agosto cuando es frío bárbaro, pero bueno. Fuera de broma, la distancia evidentemente es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un trabajo. A veces se consigue un financiamiento por una larga estadía, un año, dos años, tres años, cuando uno inicia, por ejemplo, su doctorado, qué sé yo. En ese marco, evidentemente, bárbaro, estoy in situ por tanto tiempo, pero no es la gran mayoría de los investigadores. La gran mayoría de los investigadores no se beneficia de este tipo de becas. Entonces, evidentemente, esto también plantea otros problemas y es lo que hace que, en general, los trabajos hechos por extranjeros sobre un espacio geográfico, digamos, que no es el suyo de origen, suele ser algo que está relacionado con un lazo familiar. También porque sencillamente permite tener un alojamiento. Por ejemplo, soy francés de origen argentino y tengo la abuela en Buenos Aires. Entonces puedo alojarme con la abuela y ahí hacer mi trabajo, lo que evidentemente reduce el coste de la investigación. Y es verdad que en general, a menudo, cuando son investigadores extranjeros que trabajan sobre un espacio que no sea el suyo, son porque tienen algún origen, algún familiar. Ahora bien, vuelvo a mi caso, que es lo que me pasó. O sea, como lo dije, no tenía ningún lazo familiar. A mí lo que me atrajo hacia la Argentina, entre comillas, fue el objeto de estudio. Diría casi que después pensé que estaba en la Argentina. ¿De acuerdo? Me interesé primero por el objeto de estudio, sus características, los elementos, que es la problemática que planteaba dentro del trabajo que yo efectivamente pensaba hacer. Después empecé a pensar, uy, esto queda lejos, el pasaje está un poco caro, ¿y cómo me voy a alojar? ¿Y qué voy a hacer? ¿De acuerdo? Quizás no es tampoco la forma más astuta de hacer las cosas, pero fuera del chiste, evidentemente me parece que, y eso es, digamos, lo que yo valoraría en mi propia experiencia, es que no fue un límite. Fue después de pensar el objeto de estudio que empecé a pensar los medios. Desgraciadamente, en la actualidad, y creo que esto es válido para Argentina, pero también para Francia y para muchos otros países, a menudo hacemos lo contrario. Vemos los medios y después pensamos en el objeto de estudio. Cuando uno se lanza en un proyecto de investigación, sobre todo si es un doctorado, son muchos años que hay que dedicarle, mucha energía, mucho sacrificio. Entonces hay que estar muy seguro del objeto de estudio, muy de acuerdo con eso, porque uno va a vivir muchos años con eso. Entonces, para mí, desde mi punto de vista evidentemente, la prioridad era el objeto de estudio. Después el resto, bueno, vemos cómo hacemos. Yo no obtuve financiamiento por un año o dos. Lo que hice fue trabajar en restaurantes, trabajé en un hospital, muy aburrido. Trabajé en distintas instituciones, fui ahorrando dos años y después me vine a Argentina seis meses. Después sí obtuve becas y me permitieron hacer otras estadías, porque también eso sí existen, becas para estadías más cortas, dos meses, tres meses, lo que fuera. Pero ahí la iniciativa fue, yo quiero trabajar sobre esta cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es posible. No es la pauta universal, pero creo que es posible. Y lo que es más importante es que fue esta estadía de seis meses que realmente me permitió después hacer entrevistas, buscar fuentes, poder sumergirme. Durante un mes no hice nada que estuviese, digamos, relacionado directamente con la investigación. Primero fue un mes durante el cual estaba ahí, asistía a conferencias, asistía a seminarios, asistía a cosas, pero no busqué entrevistar a nadie, no busqué ninguna fuente durante mi primer mes. Se trataba de saber qué es la Argentina, cómo funciona. Evidentemente no tengo ahora una respuesta, pero lo que quiero decir con esto es que por lo menos era manejarme dentro de la ciudad, encima de Buenos Aires, que no es pequeña, pero manejarme dentro del lugar. ¿Cómo hago? ¿Cómo funciona la gente? ¿Qué horarios? ¿De acuerdo? Tienen, para no pedirle a alguien, bueno, nos entrevistamos a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, pero más bien más tarde o antes, lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, son pequeñas cosas, pero eso también es el trabajo del historiador, me parece. Es válido, evidentemente, en su propio ámbito, pero cuando uno está en su propio ámbito ya tiene estos marcos, digamos, integrados. Ya sabe. Cuando uno sale, evidentemente, es otro riesgo. Hablaba Elías antes de el curso de posgrado en historia regional. Eso, evidentemente, es válido también cuando uno sale de su ciudad. O sea, a veces estoy hablando de países extranjeros, entre Buenos Aires y el Chaco, yo estoy reaprendiendo acá cosas, muchas cosas. Entonces, eso es importante, a veces incluso en el país de uno. A veces no hace falta salir. incluso si ustedes se van a Paraguay, o si se van a Uruguay, o si se van a Bolivia, o si se van a Perú, van a hablar el mismo idioma, pero habrá evidentemente muchas diferencias en muchos otros aspectos. ¿De acuerdo? Bien. Justamente, pero para mí, más allá de lo que estoy comentando, sobre lo cual podemos volver, hay un elemento fundamental que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja sobre un espacio geográfico, político y social que no es el suyo. No hay que calcar su propio mapa. No estoy acá buscando lo que tengo ya en Francia. Y esto es muy importante porque quizás es el mayor error que se suele hacer. ¿Por qué estoy diciendo esto? El investigador es un ser humano con sus cualidades y sus defectos. La tendencia sumamente humana en la cotidianidad, en las conversaciones diarias que tenemos, es la de comparar cosas, situaciones políticas, realidades sociales. Hace ya lo dije, 12 años que vengo acá a Argentina y siempre me encuentro en algún momento hablando de lo que ocurre a nivel social o político en Francia. Esto evidentemente no lo hago como especialista, lo hago digamos en un banco privado, en encuentros que pueden con amigos, amigos, amigos o lo que fuera. Y evidentemente cuando yo digo algo es como mujer francesa o como ciudadana francesa, no como investigadora que trabaja sobre la historia francesa reciente o no. Ahora bien, evidentemente cuando estoy hablando con las personas siempre intentamos buscar una forma de comparación. ¿Cómo puedo hacer que el otro entienda lo que ocurre en mi país o de lo que estamos hablando o de lo que fuera? Entonces estoy buscando equivalencias de alguna forma. Si hago bien las cosas, busco al máximo para acercarme y para que nos entendamos. A veces somos un poco brutos y decimos, bueno, esto no es normal. Lo que pasa acá no es normal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la normalidad? Lo que yo conozco en mi país, evidentemente. A veces la conversación puede ser incluso violenta, espero que no. ¿De acuerdo? Pero si somos todos razonables, en un momento vamos a encontrar una forma de decir, ah, esto ustedes y esto nosotros. ¿De acuerdo? Bien, cuando estamos ante la investigación, esa banalidad desgraciadamente también puede reproducirse. Ahora, evidentemente, tiene consecuencias mucho más importantes y mucho más nefastas que una conversación en un ámbito privado. Y es que yo llego con mis herramientas francesas, mi caja, y busco exactamente lo que tengo en mi lugar. Y cuando hay algo que no funciona, digo, uff, esto no es normal. O le quiero dar la vuelta. Y empiezo a decir que en Argentina se tendría que, o habría que. ¿De acuerdo? Y eso ocurre, desgraciadamente, muy a menudo. Y esto también es otro aspecto, entonces, muy importante. Para mí, por lo menos, si trabajamos sobre un espacio que no es el suyo, evidentemente un país extranjero, pues yo lo dije, en Argentina también es lo mismo, si salgo de El Chaco, por ejemplo. Lo más importante es el intercambio con los investigadores locales, con la gente que trabaja ese mismo espacio. Todos tenemos la fantasía de que vamos a hacer la investigación pionera que nadie ha hecho y va a ser revolucionaria y que va a vender 25 millones de libros. Somos pocos los que hacen eso. O sea, son pocos, perdón, no me incluyo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que en general trabajamos todos dentro de un marco en el que ya hay trabajos. Puede ser el objeto de estudio, puede ser el espacio, puede ser muchas cosas pueden intervenir. Pero por eso el intercambio es fundamental. Para no, una expresión que aprendí el otro día, para no pensar que uno encuentra el agujero del mar. ¿De acuerdo? Porque eso lo hacemos todavía más cuando estamos en un marco que no es el nuestro. Porque en el nuestro sabemos ya las referencias, conocemos ya las pautas. Cuando salimos de nuestras pautas, es mucho más fácil presumir de que algo lo hemos inventado cuando al final a lo mejor ya hay 4 libros sobre el tema. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que ocurre y desgraciadamente también a nivel de investigadores extranjeros pasa mucho. Vienen acá, se quedan 2 semanas, hacen 4 entrevistas, recogen 4 papeles, vuelven a su país y ¡chan! Magnífica investigación. Cuando ya hay alguien que lleva acá, a nivel local, ya puedo trabajar, lleva 3 años trabajando este tema, ya ha publicado 15 artículos, pero como esta persona habla poco o habla menos, o ni siquiera contactó con las personas que están in situ, evidentemente es difícil enmarcarse. En mi propia experiencia, yo nada más llegar tuve la oportunidad de encontrarme con colegas argentinos que trabajaban sobre cuestiones relacionadas con las mías. Para mí fue un aporte fundamental. Yo llegaba con mis herramientas francesas que en ese entonces, pues yo empecé en 2006, eran más numerosas. Había más trabajo sobre historia reciente en Francia que los había acá en Argentina. En 12 años el salto es brutal. La cantidad de cosas que se han hecho es impresionante. A medida que yo iba avanzando, cada vez más colegas trabajaban también, entonces yo intercambié con muchos de estos colegas, sigo intercambiando con muchos de estos colegas. Pero lo que quiero decir es que evidentemente yo trabajé, llegué con más herramientas metodológicas, más herramientas, digamos, para poder entender, pero sin embargo, dentro del marco argentino ya había trabajos que se habían iniciado sobre el campo sobre el cual se trabajaba. La idea era mezclar los dos. Tiene sus dificultades, ¿eh? Pero es fundamental este intercambio con investigadores locales. Y eso no siempre se hace, y hay que resaltarlo también, que hay mucha gente que no lo toma en cuenta. Bien. Después de todo esto, entonces estas dificultades van a decir, pero ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces yo me quedo en casa, estoy muy bien, acá tengo mis referencias, mi bibliografía, conozco a todo el mundo y mucho mejor. Yo creo que igualmente puede tener algunos aportes y por eso no quería que me filmaran, porque uno de los aportes que puede ser interesante son las cuestiones de las entrevistas. Como lo dije, yo empecé mi tesis de doctorado en el 2006. Trabajo sobre cuestiones ligadas a los movimientos de derechos humanos y a las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura del 76-83 y con sobrevivientes. Si pensamos un poco en el marco dentro de los cuales estos grupos emergieron, se construyeron acá en la Argentina, 2006 es un momento bastante singular. Es un momento en el que ya hay un auge, son 3 años del gobierno de Néstor Kirchner, 3 años durante el cual un montón de políticas se llevaron a cabo y llevaron esta cuestión ligada al paso dictatorial cada vez más en primera plana dentro del programa político del gobierno a nivel nacional, pero también muchas veces a nivel local. Y en 2006, sin embargo, también ocurre lo que llaman los organismos la desaparición de este señor que se llama Jorge Julio López, el 18 de septiembre del 2006. Justo cuando yo empezaba mis entrevistas. ¿Qué pasó? En ese momento hubo un momento de desconfianza por parte de los organismos acerca de cualquier persona que se les acercara. Porque evidentemente había miedo, muy justificado, porque otros testigos fueron amenazados, otros testigos fueron, digamos, víctimas de acciones que les, digamos, incentivaba a no ser testigos en el marco de las causas judiciales que se estaban iniciando desde 2005. Entonces, el hecho de ser extranjera me permitía cierto marco, digamos, cierto margen para poder entrevistarles. ¿Por qué? Porque yo no soy, digamos, no pueden sospechar de que yo sea del otro bando. Yo no puedo ser ni kirchnerista ni anti-kirchnerista. Yo no puedo ser de un sindicato o de otro sindicato. Yo no puedo ser militante. Soy francesa. ¿De acuerdo? Entonces, para el investigador nativo, vamos a decirlo así, pero eso es válido acá en Argentina, estoy dando el ejemplo de Argentina y mi ejemplo, pero es válido en todos los países. Si un argentino viene a Francia, no es lo mismo que si un francés entrevista a un miembro de un sindicato, un miembro de un partido político. Si yo me acerco a la extrema derecha francesa, con mi nombre y apellido, que son argelinos, me van a mirar con mala cara. ¿Vos quién sos? ¿Qué querés? ¿Y por qué? Si usted viene, Diana Pérez, bárbaro, ¿qué querés? ¿De acuerdo? Entonces, hay evidentemente ese lugar del investigador extranjero que puede permitir efectivamente acceder. En mi caso, es una discusión que tuve a veces con colegas argentinos, que a raíz de las entrevistas que yo realizaba, de algunos trabajos que yo publicaba o de intercambios que teníamos, me decían, a mí eso nunca me lo dijeron. Porque en 2006 a un investigador argentino no se lo podían decir. Quizás después salió. Después en otro marco. O algunos decían, no me dejaron publicarlo. ¿A vos te dejaron? Y bueno, yo soy francesa. También tuve derecho a muchas historias del peronismo muy largas. Porque como soy francesa, se supone que no sabía nada sobre el peronismo. Entonces, también el investigador argentino le puede permitir eso, venir a Francia o a otro país o a otro lugar, Perú, incluso a Uruguay, sin ir del otro lado del charco, porque evidentemente puede haber, al contrario, o sea, también dentro de los vecinos, teniendo las dinámicas que tienen ustedes, también puede ser algo que perjudique o algo que sirva en función. Pero el investigador argentino, el estudiante extranjero, perdón, tiene esa ventaja, si me permito, ¿de acuerdo? Que a veces no es una regla definida o digamos, una regla escrita, pero es algo que yo he constatado en mi propio trabajo de campo y que he hablado con otros compañeros franceses que han trabajado sobre otros marcos. Que cuando uno es de fuera, no por ser francés, ¿eh? Uno es de fuera, puede acceder a cosas que los locales no pueden porque de alguna forma hay una sospecha. Sobre todo si trabajamos con entrevistas, pero también, como yo decía, en historia reciente a menudo nos encontramos con que hay que ir a buscar la fuente. No está en un lugar. Hay que solicitar, hay que pedir. Ahí, ¿y vos de qué? A mí me lo hacen, me preguntan, ¿de qué institución? Encima, como hablo español así, sos francesa, una vez tuve que enseñar el pasaporte, me acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, hay todo un elemento así que puede ser, repito, no es ley de vida, pero puede ser algo que permite, digamos, acceder a ciertas cosas. Eso es un elemento. El otro elemento al cual me quería referir, los otros elementos al cual estoy por terminar, tranquilos, es que, a ver, es un aporte y es una dificultad. Esta es la cuestión de la distancia en el sexo en Argentina. Esto evidentemente complica, no es lo mismo trabajar sobre un campo de estudio que está acá al lado. Voy un día, la semana que viene lo voy, la semana siguiente vuelvo y qué sé yo. Concerto una entrevista y la persona me dice sí, cancela, la semana que viene no pasa nada, yo vivo a 10 cuadras, está todo bien. Cuando uno está a distancia, complica las cosas porque, bueno, hay que concentrar todo el trabajo. Pero por otra parte también, yo lo que vi en mi trabajo y lo que hablé con otros colegas, es que hay cierta benevolencia. Digamos que como, te venís de tan lejos, o viniste de edad, bueno, para, vamos a organizarlos para que obtengas eso, para que tal. Entonces, a veces también aporta eso, que uno puede acceder a cierta información con más rapidez, digamos, porque al tener un tiempo limitado, dependiendo evidentemente de los sectores, dependiendo de los grupos, es una de los elementos que recalco, no digo lo mismo que es una ley de vida, pero me parece que muchas veces nos podemos encontrar con que hay un acceso a este material o incluso dentro del marco a ciertas entrevistas que puede ser más rápido porque uno es de fuera y porque uno está por un tiempo limitado. ¿De acuerdo? Entonces la distancia complica porque tengo después que concentrar todo en un mes, en 3 semanas, en lo que fuera, pero por otra parte facilita porque también concentra el trabajo de lo que es, digamos, el periodo realmente de investigación. ¿Sí? No sé si tenía algo más. No. Termino con un punto que me imagino que quizás algunos lo habrán pensado, a lo mejor no, y lo resalto yo en ese caso, y es que me van a decir, bueno, pero primero tengo que hablar el idioma. Lógico, eso sí, ya lo hemos dicho. Yo diría que el idioma se puede aprender en los libros, si hay voluntad, aprendo el francés, aprendo el inglés, lo que sea, esto ya depende de la motivación de uno. Y después, de todas formas, como lo he dicho con mi propio ejemplo, por mucho que uno hable idiomas, si no está in situ, complicado. O sea que de todas formas esto implicaría un viaje. Y por otra parte, me imagino que estará la cuestión de la plata. Me decís, sí, bueno, todo esto es muy lindo, pero ¿cómo hago para ir a Francia? Esto ya es cuestión también de voluntad. Yo no tuve financiamientos para hacer mi doctorado. En Francia somos un país donde todavía no creo que dure mucho. Podemos hacer, en humanidades, no en ciencias exactas, pero en humanidades podemos hacer un doctorado, me puedo matricular el doctorado sin tener un financiamiento institucional o lo que fuera. Eso se puede hacer en Francia y lo que yo hice, pero no soy la única, ¿de acuerdo? No es acá, pero hay muchos chicos, mucha gente, que lo que hace es ahorrar durante un tiempo porque la motivación es tal. Entonces, yo creo que si alguien está motivado, no hay ningún impedimento para ir, para movilizarse y para trabajar su logro en un objeto de estudio que está fuera de su... También es una zona de confort, trabajar sobre su propio lugar, sobre su... También está bien. Hay dinámicas y cuestiones personales que pueden intervenir. No estoy diciendo que todo el mundo se tiene que ir, ni mucho menos. Pero lo que sí creo es que aporta, y aporta al que se va, por supuesto, aporta al país del cual proviene, porque evidentemente va a regresar. Entonces, es una investigación que se va a beneficiar y aporta al país al cual llega. Porque también, lo he dicho, son miradas distintas que fomentan el diálogo. Y eso es la investigación, no es quedarse en casa en el mismo lugar. Es también arriesgarse un poquito. Pero bueno, eso ya lo podemos hacer. Muchas gracias. Interesante esas cuestiones que hacen, como lo decías, al oficio del historiador, ¿no? Y que evidentemente acá y en la China a cualquier historiador le cuesta llevar a cabo un trabajo de investigación. Vamos a habilitar un momento de preguntas, si quieren hacer, sobre lo que estuvo hablando y vamos a extenderlo a sobre lo que has publicado, lo que has escrito. Que hay muchos de los aquí presentes que han leído algunas cuestiones, por ahí alguna pregunta va, no necesariamente lo que referiste acá en esta exposición, sino en cuanto a tu trabajo sobre historia reciente en Argentina. ¿Preguntas que quieran hacer? Bueno, aprovecho yo entonces. Yo quería que comentes un poco sobre lo que estás trabajando en nuestra región. ¿Sí? Ya que vamos a dejarle a los porteños allá en su casa, pero que brevemente puedas comentarnos un poco hasta qué has podido avanzar, cómo podrías delimitar tu objeto de estudio aquí. ¿Por qué? Porque pensando en esto que yo decía, que hay muchos estudiantes que están interesados en trabajar historia reciente, y a veces el enterarse de cómo otro planteó su objeto de estudio sirve como un disparador para hacernos una idea de qué cosas se pueden trabajar y qué cosas son posibles o interesantes en este medio de alguien que lo está mirando desde afuera. A ver, yo trabajé más particularmente sobre las interacciones entre asociaciones de familiares en torno a familiares de niños desaparecidos de la última dictadura del 76-83 y sobrevivientes en Buenos Aires. Ese fue mi objeto de estudio. La idea era ver cómo dialogaban estos organismos y en qué medida tuvieron un peso o no dentro de las políticas nacionales que se llevaron a cabo. Trabajé sobre 7 organismos entre el 70, o sea, sobre su labor, digamos, la evolución de su discurso y la evolución de sus acciones entre el 76 y el 2007. Cuando yo estuve investigando acá, como yo lo decía antes, justamente, primero me tuve que acostumbrar a Argentina, me tuve que familiarizar con lo que es Argentina o Buenos Aires como mínimo, pero lo que sí vi rápidamente, también hablando con colegas investigadores o personas en conversaciones que nada tenían que ver con temáticas relacionadas con la investigación, me di cuenta de que Buenos Aires es un mundo y lo que se suele llamar el famoso interior, el grande interior, es otro mundo. Yo vengo de un país francés, encima soy parisina, que es lo peor, como ser porteño acá en Argentina. Entonces, vengo de un país, Francia, en el que lo mismo, hay París y el resto. Entonces, eso no fue, digamos, difícil para mí entenderlo, que podía haber Buenos Aires y el resto. En ese momento de mis investigaciones, fui un poco a Córdoba, fui un poco a Rosario, ver lo que se estaba armando en estos lugares. Plantéense que 2006, 2008, cuando yo hice el trabajo de campo, son temporadas en las que hay mucho movimiento en estos sectores, se acreditan cada vez más espacios, hay muchos diálogos en torno, por ejemplo, a la recuperación de los lugares, los antiguos centros clandestinos de detención. Entonces fui un poco, hice algunas entrevistas, pero fue, digamos, de forma marginal, porque también me di cuenta de que las diferencias eran tantas que podía estar ahí haciendo la tesis durante 25 años y no terminar de abarcar todo. Entonces decidí centrarme en Buenos Aires y fui un poquito a lo que es la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, siempre quedé con esa idea de que había que ver lo que se hacía afuera, lo que se hizo, lo que ocurrió, qué pasó en torno a estas cuestiones ligadas a la memoria del pasado dictatorial y sobre todo en qué medida las políticas estatales nacionales, digamos las políticas federales, tenían o no un impacto a nivel local. Por Gabriela Piñones, de la cual ya hablamos, que conocí dentro de ámbitos científicos en París, dentro de una estadía, de estadía suya, ella me invitó acá en 2012 para poder dar una charla sobre mis temas y ahí vino gente de la Comisión Provincial por la Memoria que tienen acá en el Chaco, que está ubicada en la Casa de la Memoria, en la Casa 25 de Mayo y vinieron y me propusieron ir a ver lo que se estaba armando en esa casa justamente acá. Estuve intercambiando con ellos un poco y ya hablando dentro del intercambio así informal notaba que había algunas singularidades que me parecían que no, esto yo no lo había visto en Buenos Aires, no lo había visto en discursos, relatos en torno a la dictadura, armado también, dentro de los organismos, qué grupos había acá que no se veían del otro lado, o sea, digamos en Buenos Aires, y que sí se veían acá, que incluso yo eso ya lo había observado y hablado hoy con miembros de los organismos en Rosario, en Córdoba, que el armado no siempre era lo mismo y entonces acá había las especificidades, digamos, chaqueñas. A raíz de esto, fue madurando, y ahora la idea es un poquito ver, justamente volver a esta cuestión de políticas nacionales, políticas provinciales, y cómo, digamos, a nivel práctico se traduce en el marco chaqueño y de momento en resistencia. Cuando yo decía que uno viene de fuera, incluso a veces en el propio país, ahora que tengo la sensación de tener un buen dominio de Buenos Aires, estoy completamente perdida acá. Para mí es todo diferente. Hablamos el mismo idioma, no hay ningún problema. Él tiene una tonada un poco diferente, pero nos entendemos. Pero igual yo estoy viendo que en resistencia hay algo y rápidamente, por ejemplo, emerge la cuestión de Misiones, Corrientes, Formosa. Uy, la frontera, ya ven que yo tengo también un don para meterme en cada lugar. O sea, la Argentina no era suficiente de lejos, me voy al Chaco, mucho más lejos, mucho mejor. O sea, me voy a parar al final. Pero lo que quiero decir es que evidentemente son marcos distintos que implican para mí, entonces, poder recalibrar las cosas, readaptarme. ¿Qué es lo que ocurre en un lugar mucho más chico? ¿Qué es lo que ocurre en un lugar que está mucho más aislado de lo que es el poder nacional o mucho más lejos? Que tiene más diálogo a veces con Paraguay que con Buenos Aires. Entonces, son preguntas que permitirán, me creo, en algún momento ver justamente cuáles son las especificidades que hay acá en el Chaco, en qué medida las políticas nacionales también que se implementaron en los últimos, sobre todo durante la era kirchnerista, en qué medida realmente tuvieron acá un impacto o no. Entonces, ese es un poco el objetivo de una investigación muy naciente. Entonces, no puedo decir mucho más de momento, volvemos dentro de 5 o 6 años, yo creo que ya podré tener algo más para decir. Pero vuelvo entonces con lo que decía, cuando viene de fuera, yo ahora tengo la sensación de venir de fuera porque vengo de Buenos Aires, no porque venga de Francia, ya crucé el charco hace 12 años, ya está cruzado el charco. Entonces, la idea es que, y para mis colegas, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, como lo dijo Elías, con un grupo de estudios que está en Buenos Aires, que está ficado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, se llama el Núcleo de Estudios sobre la Memoria, y cuando empecé a hablar con los compañeros, las compañeras de allá, dije, bueno, me interesa, me parece que el Chaco, me miraron así diciendo, ¡qué bueno! Nadie trabaja el Chaco, exagero un poco, pero quiero decir que era como, ¡qué bueno! Vamos a tener un contacto, entonces también, y es lo que decía presentando, viste, yo también voy a hacer promoción, todo está muy calculado, lo preparamos, llevamos una semana ensayando todo esto. Pero volviendo a lo que es la especialización en historia regional, hay efectivamente, si bien la Argentina es un país muy aporteñado, digamos, o muy centrado, hay un centrismo porteño muy fuerte, en los investigadores y sobre todo, por lo menos en historia reciente, los colegas con los que yo intercambié mucho, creo que quizás eso se hizo antes en otras disciplinas, pues en el siglo XIX hubo más incentivo de colegas que trabajaban sobre principios del siglo XX, acá tienen varios especialistas en el departamento, pero en cuestiones de historia reciente me parece que justamente es el salto que falta, que es normal, la disciplina es reciente, emergió hace poco, tampoco se puede hacer todo, pero me parece que es el salto que falta, trabajar más sobre cuestiones de historia regional. Entonces, repito, los colegas en Buenos Aires, encantados, qué bien, porque vamos a poder tener un lazo con lo que se hace fuera de la provincia de Buenos Aires. Y también fuera quizás de Córdoba, que donde hay más investigadores que trabajan cuestiones y bueno, hay una dinámica un poco distinta. Entonces, creo que la demanda está. Ahora hay que poder responder a la demanda y bueno, para eso están ustedes también, me parece, no solo yo, ¿no? Pero no lo haré. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No dudes, no hay mala pregunta, no hay pregunta. ¿Yo? Gracias. Buenas tardes. Quería saber más que nada qué es lo que le trajo el interés a estudiar Argentina, si bien es muy rico la historia reciente en todos los países latinoamericanos de esta fecha. El movimiento de los actores que hay acá en torno a las cuestiones ligadas al pasado dictatorial no las hay en los otros países latinoamericanos. Chile, modelo de silencio total, y bueno, fíjense lo que pasó hace, creo que esta semana, la semana pasada, cuando se puso Pinochet encima de un monumento a las víctimas de dictadura, o sea que estamos en un marco que es muy distinto. Si bien ahora el gobierno efectivamente actual tiene unos discursos que tienden a reconstruir el relato en torno al pasado dictatorial, pero fuera de eso, me parecía, para mí era muy singular. Yo vengo de un país, Francia, en el cual yo dije que los estudios historiográficos sobre cuestiones ligadas a historia reciente, primero se centran mucho en la Segunda Guerra Mundial, se centraron mucho en cuestiones ligadas a la Shoah, evidentemente, pero eso es algo que emergió en los 90, y yo crecí en ese momento. Yo en los 90 era adolescente, estaba en la escuela, y había cada vez más manifestaciones en torno a lo que fue el genocidio judío, intervenciones, por ejemplo, de personas que habían estado en los campos, de concentración, proyecciones de películas o lo que fuera. Entonces, era un marco en el que esta historia reciente estaba bastante emergiendo, evidentemente ciertos relatos, algunos, de alguna forma, porque esto es lo interesante, por supuesto, Y, pero que sin embargo, cuando llegamos a los años 2000, hay un sentimiento de que se ha parado. No hablo de la historiografía ni de los trabajos en historiografía, hablo del marco, si quieren, de la esfera pública general. En un momento era como que, bueno, ya no hay otro relato sobre otros espacios. Y, sin embargo, yo leía cosas relacionadas con Argentina. Llegué a Argentina porque hice un trabajo, lo que sería acá un poco, si quieren, la equivalencia, hablamos de equivalencia, ¿se acuerdan? De la tesis para terminar un poco la carrera, la licenciatura. Yo la hice sobre los textos políticos de un juez que es acá bastante conocido, que es Baltasar Garzón, juez español, y yo trabajé sobre, era un, más bien análisis del discurso, y trabajaba sobre cómo evidentemente el discurso político que tenía, primero por el marco español y después sobre cuestiones ligadas a la justicia internacional, trabajé un poco sobre, y ahí llegó Argentina, como llegó Chile, y empecé a ver que había un armado de organismos que era bastante impresionante y sobre todo que seguía muy vigente. El 2003 apenas llega Kirchner, entonces no es todavía un momento en el que hay un espacio brutal para estos organismos, y a raíz de leer varias cosas sobre los organismos empecé a pensar por qué siguen vigentes después de 30 años de dictadura, cosa que era impensable incluso en Francia, donde no había organismos como madres o abuelas que son, digamos, las caras visibles de una cuestión ligada a un pasado. No hay tanto peso. Hay figuras, personalidades, en el marco francés, en torno a lo que es justamente la reivindicación, en torno al reconocimiento de lo que fue la Shoah, o lo que fue la participación francesa, por ejemplo, con el régimen de Vichy, pero no hay una o dos o tres organizaciones así muy conocidas que todo el mundo pueda identificar. Entonces, a mí fue lo que me atrajo, fue por qué, cómo, cuándo, y fue lo que me llevó acá. Pero mi objeto de estudio, como suele pasar en muchas veces cuando uno investiga, se fue reconfigurando también a raíz del uso de herramientas que existían en Francia, sobre trabajos que se había hecho en marco francés, sobre categorías que existían en Francia y que no existían acá. Y entonces lo primero era, estoy tomando categorías de allá para calcarlas acá. ¿Son pertinentes? ¿Sirven para entender cómo se construyó el discurso de estos organismos? ¿Cómo se construyó el relato en torno al pasado dictatorial en Argentina? ¿Me permiten aportar algo? Y a raíz de dialogar con colegas y de ver los trabajos que desarmaban y de hacer el trabajo de investigación, yo vi que sí, que había elementos que podían contribuir de forma muy humilde a un campo que, como ya lo dije, estaba en plena explosión. Yo llegué en un momento en que se publicaron cada vez más, o sea, a partir del año 2007, 2008 fue y sigue en auge. Entonces, dentro de este marco, yo, usando las herramientas que había visto en Francia, vi que podían servir. Pero repito, eso es lo que más, digamos, hay que tener cuidado. Entonces, cuando decía que es el objeto de estudio el que me atrajo acá, es el objeto de estudio. No hay otra cosa. Cuando yo decía a mis padres que me iba a la Argentina, mis padres, yo creo que una de las tres veces lo hizo llorar en su vida. Porque era como, se va a la Argentina, Latinoamérica, drogas, es un desastre, es horroroso. Me exageró un poco porque mis padres son gente bastante abierta, pero era como, eso está muy lejos, ¿qué va a hacer allá? Y yo tampoco lo pensé, la verdad. Y me acuerdo de cuando llegué, le contaba otro día a María del Mar justamente, y me dijo, contáselo a los estudiantes, me parece muy bien. Bajé del avión, llego y había alquilado un depto por internet en Boedo, por lo que conocen Buenos Aires, no es una de las zonas, pues está bien, pero no es una de las zonas más elegantes o chetas. Y llegué ahí un domingo a la mañana, delante de un departamento donde había un auto que estaba desplegazado y que había sido quemado, y no había nadie en la calle, el teléfono público al lado no funcionaba, había arrancado y el tipo tuvo una hora de retraso. Entonces yo dije, fue la primera vez que dije, ¿quién me mandó venir a la Argentina? ¿Viste? En ese momento, antes cuando estás proyectando, como no, la gente es muy interesante, hay que leer, ¿verdad? Llegas ahí y estás como, por favor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ya después me fue tranquilo, pero lo que te quiero decir es que realmente a mí me animó eso, era que me permite, y después yo veía que en Francia no había. Entonces, por eso digo que es un diálogo que funciona, que uno aporta, muy humildemente, lo estoy haciendo, y repito, en Francia no soy la única. Francia para eso quizás es uno de los países que tiene bastante desarrollado este aspecto. El investigador es que van a trabajar sobre, a veces cometiendo el error que yo decía, me voy una semanita o dos, hago cuatro entrevistas y tal y ya está, cubrí el agujero del mate, ¿de acuerdo? Pero gracias a Dios, no siempre, también hay muchos investigadores que lo hacen muy bien en un diálogo con los colegas, según el país y el lugar en el que están, para justamente alimentar y para que después esto alimente Francia, porque la idea es que haya un diálogo con investigadores que trabajan sobre el marco francés para seguir alimentando, creando categorías, herramientas que permitan entender mejor un campo de estudio: historia reciente, construcción de memorias colectivas, movilizaciones sociales. Ahí ya depende, evidentemente, de la investigación de cada uno. Bueno, no sé, ¿contesté? Sí, gracias. ¿Te gustó la anécdota? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo soy de comunicación, así que te pregunto con cierta impunidad sobre los límites temporales de lo que se considera historia reciente. Uno, y la segunda es la fuente. ¿Qué fuentes vos usás o de otro tipo de fuentes más allá de las tradicionales de historiografía, diario, documento, etcétera? Límites, bueno, esa es la cuestión del millón, viste. O sea, yo creo que ya en historia reciente hemos decidido no contestar más, ¿no? No exagero. No sé, o sea, yo por ejemplo, cuando empecé el trabajo, en mi caso, al principio yo no quería incluir a Kirchner. O sea, para mí no estaba previsto que quería parar en el 2003, porque justamente llegaba en el 2006, terminaba el mandato, me daba como que no iba a tener la herramienta. Al final fueron las entrevistas las que me forzaron a terminar con Kirchner, por lo menos no incluí los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, porque ya, digamos, mi trabajo ya estaba avanzado en una óptica, pero no tenía sentido no incluir justamente a raíz de cómo había esto afectado a los organismos sobre los cuales yo trabajaba, al discurso que desarrollaban, a la construcción sobre su propia experiencia. Entonces fue, digamos, a raíz de la investigación que ahí definí que mi objeto, yo defendí la tesis en el 2011, entonces ya había casi, había un mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, también hay que saber top en algún momento cualquier sea el tema de tesis. Entonces, para mí fue eso. ¿Cuándo se inicia acá en Argentina? Por ejemplo, es reinteresante lo que está pasando, porque la historia reciente está muy ligada a las cuestiones ligadas al pasado dictatorial, la dictadura 76-83. Pero la cuestión incluso de la propia cronología, de las propias temporalidades, cada vez más investigadores están haciendo variar los, digamos, que el 76 y 83 a veces no es operante, que claramente hay que volver a antes del 76, pero ¿hasta dónde antes del 76? Entonces, yo no sé si tengo una respuesta para darte y decirte, es el 55, ese es el 73, o es el... no lo creo. Historia reciente es también cuestiones ligadas a un presente. También en qué medida tienen todavía un impacto, un peso dentro del discurso que se puede desarrollar o dentro de las acciones que se pueden desarrollar en el marco contemporáneo, digamos, dentro del cual investigamos. Pero no te puedo decir es tal, también dependerá del país, evidentemente dependerá del lugar. O sea, por ejemplo, a lo mejor las fechas de las cuales estamos hablando en el Chaco no tienen ninguna pertinencia, sirven a nivel de un relato nacional. Pero cuando estés en el Chaco, en Corrientes, o en Córdoba, o Neuquén, lo que vos quieras, no van a tener la misma impronta porque habrá dinámicas sociales o políticas que son muy distintas. ¿Te contesté más o menos? Esto es la... O sea, que tiene que ver con una temporalidad de algo que todavía incide en el presente. Sí, yo creo que sí, que todavía tiene, un, de alguna forma, una impronta. Que no sé cómo es esa impronta. Puede ser un discurso, puede ser una acción, puede ser un actor. Estás trabajando, su proceso de estudio está vivo todavía. Todavía es un actor político o social en el marco de encuestas. Yo creo que son estos elementos que van a tener peso, pero no tengo para nada respuesta para darte sobre cuándo empieza o cuándo termina. Para los historiadores ha sido un desafío, y por eso también, evidentemente, la idea de trabajar, o sea, la idea no, la, que se impone de alguna forma, la necesidad de trabajar con otras disciplinas que trabajan sobre actores o sobre campos en acción, si quieres. O sea, sociología, por ejemplo, y ciencias políticas, se me ocurre, pero no solo, o sea, antropología mucho también. Se trabaja con muchas categorías de la antropología cuando uno trabaja en historia reciente. Yo he trabajado con muchos colegas también que trabajan en comunicación, y eso tiene que ver un poquito más con tu segunda pregunta, las fuentes. Dependerá del objeto de estudio. a mí me pasó que cuando empecé a trabajar sobre mi investigación, yo quería entonces armar un poco la historia de estos organismos y ver un poquito las relaciones que habían mantenido entre sí para cuál era, digamos, el discurso que se había construido y si era un discurso que salía de cuestiones ligadas al pasado dictatorial. A mí me interesaba mucho la categoría movimientos de derechos humanos. Me parecía muy singular, porque era francesa y que en Francia estas asociaciones no se llamarían organismos de derechos humanos. Entonces, eso era un poco lo que yo cuestionaba y entonces empecé con entrevistas. Me encontré con una situación bien peculiar y es que primero yo dije que me interesaban madres y abuelas, hay dos opciones de madres, abuelas, rápidamente ensanché a los otros familiares y a sobrevivientes, también con las herramientas que yo venía de Francia, me parecía que era mucho más pertinente. Y además de eso, lo que yo vi es que... empecé a hacer las entrevistas y entonces durante las entrevistas lo que yo veía es que algunos actores ya tenían un discurso muy armado. Bueno, empezamos en tal año, hicimos tal hecho, bla, bla, bla. En Francia se suele decir que es una población, si querés, sobreestudiada, de alguna forma. Y efectivamente, muchos de los actores que yo entrevistaba ya habían hecho 150.000 entrevistas. En los años 80, en los años 90, en los años 2000, para la televisión, para investigadores, para periodistas, dentro del marco judicial. Entonces, había algunas de estas personas que habían que ya sabían exactamente qué decirte, en qué momento entendés ahora porque no te filmaras. Y que también, efectivamente, también pueden hacer, o sea, en 2006 te diría, internet estaba bastante en auge, pero hoy es todavía más importante. Yo ahora, cuando llamo para una entrevista, ¿cómo te llamas? ¿De dónde son? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Cómo lo has dicho? ¿Y quién eres? Que eso es un desafío también para el investigador. Antes el investigador venía y podía pretender lo que quería. Sí, yo soy no sé qué. Ahora no puedes pretender nada. Ahora tenés que estar muy atento a lo que decís o lo que va a estar publicado, no por una cuestión de ego, pero cuando trabajas con entrevistas, porque estas personas van a saber o van a intentar saber quién eres. Que eso vuelve al tema de soy aquí, no soy de aquí, o etcétera, que también incluso para el allá da igual, ahora internet es sale de las fronteras, cruza charcos en unos minutos, segundos. Entonces, volviendo a la cuestión de las fuentes, cuando yo empecé ese trabajo dije, bueno, las entrevistas al final, mi primera reacción fue no me van a servir para nada porque no me van a decir nada nuevo, van a repetir lo que se han repetido 50.000 veces y a mí me interesaba saber un poquito cuál fue el discurso en los años 80, etcétera. Entonces, ahí empecé a trabajar, a buscar qué habían publicado los organismos en ese momento, cuál era el discurso concertado de los organismos en ese momento. Algunos de esos organismos tienen archivos, otros no. Estuve en casas fotografiando, estuve tomando, fotocopiando, o sea, cosas así que uno va, algunos te traen algún material, algunos entonces la fuente será en ese momento la propia publicación de esos organismos, muchas entrevistas que escuché, que justamente ubiqué en un momento político y social de la Argentina. No es lo mismo hablar en el 83, que en el 88, que en el 93, que en el 98, que en el, etcétera, etcétera. Entonces esas fueron un poco las fuentes. También en comunicación trabajé con una colega que casi es una gran especialista, no es historiadora, ella viene de comunicación, se llama Claudia Fell, y ella trabajó mucho lo que son imágenes en torno al pasado dictatorial y durante la transición. Entonces, a raíz del trabajo de Claudia, también pude realmente ver también cómo se construyen. Estos son un discurso en sí, diría, son una reivindicación en sí de lo que es un organismo en un momento dado, dentro de la construcción de un reclamo, etc. Entonces, son fuentes que pueden ser efectivamente muy distintas, que demandan mucha energía y cuerpo. Y descubrí mucho la Argentina gracias a eso. Me pasé por Buenos Aires. Por ejemplo, lo que se publica en las redes sociales, ¿a mí? ¿Va a constituirse como fuente en algún momento? Eso para mí es todavía complicado. Sí lo va, yo creo que sí, evidentemente. El tema es qué es lo que estamos buscando y el tema también es un poquito, diría, la perennidad de la publicación. Es mi opinión muy humilde, pero la idea es que puedas remitirte esa publicación y que puedan ir a ver, o sea, saber. Que de hecho yo trabajé mucho. Algunos organismos, un organismo, por ejemplo, que era Hermanos, que ya no existe, que recién se creó en el año 2002, Hermanos de Detenidos y Desaparecidos, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero Hermanos, por ejemplo, había armado un blog, porque no tenía la guita ni la plata ni nada para poder armar una página ni mucho menos. Entonces armó un blog que en algún momento desapareció, después volvió y a mí se me planteó la cuestión, ¿qué hago? ¿Uso o no el material de ese blog? O sea, básicamente ya no va a ser asequible, después ¿cómo hago? ¿Cómo lo pienso? ¿Es un discurso de un miembro que creó el blog o es un discurso consensuado? Entonces ahí hay que cruzar, hablar en entrevistas, ver si encontrás esto mismo en otros, o sea, a mí me parece, en otros soportes, artículos de prensa, por ejemplo, entrevistas televisadas o lo que fuera, algo que pueda hacer, pero sí, efectivamente, a nivel de historia reciente, ese es otro desafío, porque se crean cada vez más páginas de Facebook o en Twitter o en lo que sea, y cuando trabajas sobre todo sobre actores sociales, ahí la pregunta se hace. No tengo de momento respuesta, porque yo no lo sé hasta ahora, porque en el 2000, cuando yo hice el trabajo de investigación, no estaban tan desarrollados como ahora, para que veas que el salto de 10 años es brutal. En el 2006, nadie, o sea, ningún organismo tenía Facebook, 2008 quizás empezaban, y progresivamente fueron creciendo, pero sí, yo creo que sí, que va a ser un planteo. Hay algunos trabajos, me parece, que empiezan en Francia, sé que hay algunos investigadores que empiezan a publicar tímidamente sobre la cuestión de cómo usar estas fuentes. Puedo mirar a ver si te puedo, si me querés pasar el mail, pero creo que hay algunos, tengo la sensación de haber visto pasar, viste, hay un grupo sobre comunicación que está en MES, que es muy interesante, y creo que publicaron un dossier, no sé si lees en francés, no, pero quizás tienen cosas en inglés, ¿sí? Me pasas el mail al final y te digo. Pero sí, evidentemente en historia reciente, sobre todo con los trabajos sobre actores sociales y sobre un periodo muy contemporáneo, digamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Puede ser? Sí. No, creo que se me va a escuchar igual. No, mejor no. Buenas tardes. ¿Encontró diferencia entre el discurso, los discursos de estos organismos que usted estudió en 1983 y después 2003 o 2006? Bien marcados. Sí, bien marcados. A ver, en general, el discurso que cambia más, digamos, es en torno a la cuestión de la figura del desaparecido. Yo lo que más trabajé, más estudié, es cómo evoluciona de alguna forma y cómo esto estructura, digamos, el discurso de los organismos en torno al pasado dictatorial, pero incluso durante la dictadura. Durante la dictadura, cuando primero los familiares empiezan a reunirse, los primeros documentos a los cuales pude acceder, que en general son del año 78-80, las madres, por ejemplo, de Plaza de Mayo, que en ese momento solo hay una asociación, las madres suelen decir si mi hijo o mi hija hizo algo, que lo enjuicien, pero que se sepa dónde está. No están negando que pueda haber hecho algo, ¿de acuerdo? Estamos en ese discurso. Cuidado, en ese momento, evidentemente, hay que ubicarse en un contexto en el que muchas madres, cuidado, no eran todas amas de casa, pero algunas pensaban que el gobierno militar quizás no estaba detrás de eso. De hecho, la primera acción de las madres es escribirle una carta a Videla. La primera vez que las madres se reúnen en la plaza, o sea, una señora se reúne en la Plaza de Mayo, es porque le quieren escribir una carta a Videla, pidiéndole que les ayude. Entonces estamos en un tiempo en el que primero, bueno, si mi hijo o mi hija hizo algo, pues que me digan dónde está, en qué cárcel, y que me enjuicien y está todo bien. Evidentemente la respuesta no fue esa. Entonces a medida que se iba avanzando y a medida que evidentemente también por algo será, iba circulando cada vez más y que era cada vez más complicado, que cada vez que los miembros de esos organismos, madres, abuelas o incluso otros familiares, por supuesto, iban a dependencias militares o iban a iglesias y que les decían, bueno, si no está, quizás lo tendrías que haber educado mejor o lo tendrías, bueno, son cosas que ya son más conocidas. Ahí se empezó a fomentar y a construir el discurso de eran jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, mi niño trabajaba en la villa, no hacía nada, no militaba en política. Entonces cada vez más se va construyendo eso y al salir de la dictadura del 83 realmente se construye, digamos, esa figura de la víctima inocente. No hicieron nada y entonces y se sacó completamente lo que era la parte militante, pero porque también era una forma de supervivencia, era una necesidad para poder obtener apoyos dentro de la Argentina y fuera de la Argentina también, era construir una víctima que estuviese fuera de todo tipo de sospecha. Entonces, cuanto más alejado de la política, mejor. Entonces, sí hay esa construcción que va evolucionando a medida que también las políticas estatales van cambiando y los discursos estatales van cambiando en los años 80, durante los mandatos de Raúl Alfonsín, después durante la época de Menem y más tarde con la época de Kirchner. Y sí, es evidente. También, a medida que se van sumando otros organismos, la creación de hijos fue fundamental para la evolución del discurso en torno al desaparecido. En el 95, cuando llegan con el escrache de si no hay justicia, hay escrache, el discurso es ese, porque en ese momento no se pueden desarrollar muchas, algunas sí, pero muy pocas, muy pocos juicios en torno al pasado dictatorial. En ese momento, entonces, hijos, desarrolla el escrache y, sin embargo, los chicos, vamos a llamarlo así, reivindican la militancia. Lo que reivindican es: mi padre fue de Montoneros, mi padre fue del ERP, mi padre fue de tal sindicato, fue del PC, fue de la Democracia Cristiana, incluso, o sea, de cualquier partido político que fuera, pero lo voy reivindicando ahí. Evidentemente no hay debate en ese momento en torno a lo que fue la militancia o cómo se armó o por qué o etcétera dentro de los propios grupos, pero se va ya, digamos, armando una figura en la que el desaparecido ya militaba, ya no es víctima inocente, ya no es un joven que luchaba por un mundo mejor, es un militante que luchaba por un mundo mejor. Eso cambia de nuevo cuando llega efectivamente progresivamente a los años 2003 y ya evidentemente con el cambio que supuso a nivel de estas políticas el gobierno de Néstor Kirchner. Ahí era un militante de tal organización, hizo tales cosas, ya se le va reivindicando cada vez más, se lo van nombrando cada vez más también, se individualiza si quiere, el reclamo sigue siendo por los 30.000, etcétera, pero como que se va afirmando también que era una persona con, bueno, también los debates en todo cómo el sobreviviente también va emergiendo, porque eso es, para mí, la mayor singularidad siendo francesa. Yo venía de una Francia en la que el sobreviviente del campo de concentración estaba en primera plana, después de un largo proceso. Tenemos la sensación de que en Francia, pero estamos en los años 90, la guerra terminó en el 45. Y lo mismo, la víctima de la Shoah tardó más de 30 o 35 años en aparecer en el marco francés. No es que sea del día a la mañana, fue también mucho más complicado de lo que parece, pero yo llegué en ese momento, en la escuela, en secundaria, en el que justamente se les veía por todas partes el protagonista, lo digo con muchas comillas por supuesto, de estos acontecimientos, incluso a veces dejando de lado lo que es el relato histórico en torno a la Segunda Guerra Mundial o cómo se desempeñan las cosas, era la víctima. Y acá llego y el sobreviviente está muy por detrás de madres, de abuelas o de hijos. Está, bueno, muy, o sea, ahí es una antropóloga, Lucila Silva Catela, que trabajó mucho estas cuestiones de cómo efectivamente hay una especie de jerarquización dentro de los organismos. Entonces, para mí eso fue muy singular, ver que el sobreviviente estaba muy de lado. Pero evidentemente estaba ligado también a esta cuestión de la politización o no, de la militancia o no, de si de alguna forma tenía alguna responsabilidad dentro de lo que pasó. Evidentemente, no. O sea, puedes hacer lo que vos quieras, nada justifica lo que le pasó a estas personas. Entonces, dentro de este marco, estamos ya en los años de Kirchner, ahí sí que cada vez más hay un debate también entre sobrevivientes sobre lo que es la militancia. Algunos dicen que todavía no es suficiente, que tiene que haber más. Pero lo que sí se empezó a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Se habla de la contraofensiva de Montoneros en el 79, se la empieza a criticar, a decir que por qué volvieron estos chicos que habían logrado salir, que es una locura. Son palabras que empezaron a salir, pero que evidentemente solo pudieron salir porque hubo una apertura a nivel del gobierno nacional en torno a la posibilidad de hablar de las cosas. Si bien en el gobierno nacional no había ese debate, o sea, no dentro, pero abrió el espacio. Entonces, sí, ha habido cambios brutales, ha habido cambios muy importantes, muy significativos, que creo que también eso es una singularidad argentina. Si miramos, no sé quién me preguntó antes sobre otros espacios, me preguntaste vos sobre Latinoamérica. Acá, yo encima me acuerdo también, en 2006 fue cuando estaba la telenovela Montecristo. Es una telenovela con todos los recursos de la telenovela, y bueno, cada uno tiene su... Pero es muy importante, o sea, en una telenovela se está, o sea, es como que es un hecho consumido, ¿se dice, no? Consumado. Perdón, gracias. Es un hecho, sorpresa. Entonces, es un hecho consumado que puede haber un hijo de desaparecidos, un niño apropiado, o sea, todo esto acá es impresionante. Hablando de comunicación, esta colega de la cual te hablo me contó que poco después estuvo en Chile dando un curso sobre posibilidades a trabajo sobre la memoria y le enseñaron, dijo, ah, mira, nosotros también en Chile tenemos Montecristo. Sacaron todo el tema de dictadura, los chilenos. O sea, era como brutal, era una telenovela normal, digamos, sin, que no tenía ningún componente o ningún, digamos, fondo histórico. Acá sí, acá nadie ahora, si bien ahora el gobierno actual tiene un discurso en el que efectivamente, para mí un poco molesto, es mi punto de vista, no soy argentina, no voto, entonces puedo decir lo que quiero, otro lujo. lo que quiero decir es que lo que hoy, por ejemplo, cuando hay declaraciones que me parecen muy, digamos, muy, no sé cómo decirlo de forma elegante, poco, poco elegante, si quieren, en torno al número, por ejemplo, de desaparecidos, que si fueron 6.000, si fueron, no, no fueron 30.000, bueno, estos discursos, si bien me parece que son poco correctos y casi un poquito peligrosos, en ningún momento se niega que haya desaparecidos. Esto ya en Argentina no es posible. Y eso es un logro, porque hay muchos países, salvo incluso el marco europeo, en muchos países donde hay todavía negaciones de elementos históricos que ocurrieron. Desaparecidos hubo, como ocurrió, ¿verdad? Se puede seguir trabajando en historia, sí que pueda, por supuesto, pero es algo, y eso en Argentina es algo que ustedes me parece tienen que resaltar, que hay una labor impresionante que se hizo en torno a ese pasado, que después haya otros debates y que se siga, por supuesto que hay que debatir y que hay que otros acontecimientos, no solo el pasado de esta dictadura, también hubo otros regímenes antes, hubo otras cuestiones, otros marcos políticos y sociales que se tienen que estudiar, que se pueden discutir, que se tiene que debatir, pero eso es algo que no todos los países tienen. Admitir que hubo un régimen militar, que hubo represión estatal, que hubo desaparecidos, presos políticos, exiliados, bla, bla, bla, bla, todo esto ya es algo que ahora, repito, el debate sobre las cifras me parece muy poco correcto, pero por lo menos eso sí, no va a pasar. Ningún gobierno, incluso un gobierno que a priori está muy del otro lado de un gobierno anterior, lo que vos quieras, va a decir eso no pasó. Si hay alguna pregunta más, si no, damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias, Nadia, por tu participación. Muchas gracias a todos los que participaron. Y una vez más, los que quieran tener más información se acercan sobre la especialización ahora o en la Secretaría de Posgrado.